Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. Damián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Hermosa mañana, ¿eh? Hermosa, hermosa, hermosa. Gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Esto es... Hoy mucho tráfico. Muchísimo tráfico. Mucho tráfico. La verdad que demasiado tráfico. Nada que ver ayer. Por lo general uno espera los lunes y los viernes mucho tráfico. Ayer no había mucho, hoy había mucho tráfico. Gente, buen día, ¿cómo les va? Bueno, esperemos tener un hermoso día, que según el Meteorológico Nacional Argentino dice que estamos en 17 grados 7 décimas, con una humedad del 84%, con una presión de 1017,2 hectopascales, vientos norte a 13 kilómetros por hora, la visibilidad es absolutamente plena, 10 kilómetros por hora, el cielo está ligeramente nublado, hay un poquitito ahí de nubes perdidas en el cielo, pero hay un sol espectacular. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 24 grados. Sí, el tiempo para el transcurso del día va a estar a la mañana esa neblina chiquitita que ya pasó, por suerte ya no hay nada. A la tarde algo nublado, a la noche también algo nublado. Probabilidad de precipitaciones, 0% de probabilidad de precipitaciones para el resto del día. La temperatura va a estar rondando los 14 grados en la mañana, ya lo hemos superado. A la tarde llegará a su pico máximo 24 grados y a la noche 18 grados. O sea que vamos a tener un día espectacular. Los vientos van a ser iguales. Entre 7 y 12 grados. No, y a la tarde y noche entre 3 y 22 grados. La dirección del viento va a ser del norte. O sea que por eso es caluroso, ¿eh? Bajan el aire cálido del norte de Centroamérica. Bueno, gente, dicho esto, sé que te iba a decir algo y me había olvidado. Bueno, ya se me había acordado, ¿viste? Esto de la edad, esto del Alzheimer y todas esas cosas que... Pero bueno, a ver, vamos a arrancar con el dólar que ayer al final del día no se los leímos. Pero bueno, él dice que el dólar blue... El libre está a 483 pesos. ¿Qué tal? Se nos vuelve a ir. 483 pesos. El dólar oficial, el Estado volvió a devaluar, está a 240 pesos. Esto es lo malo para la economía, que siga devaluando. El contado con liquidación está a 444,60. Recuerden que estaba a 440. Entonces, ahí es también donde empieza... aumentar a irse un poquitito más. El riesgo país Si bien no pasó el límite de los 2.600, está alto, 2.587, así que bueno. Nada, ahora después le voy a leer algo de las reservas a causa de que no se ha liquidado, que el campo no liquidó. No liquidó porque no quiso y no liquidó, obviamente no le conviene, pero tampoco liquidó porque el tema de la sequía redujo mucho la cantidad de cereal, trigo, de todo lo que es producción. Así que bueno. Recuerden que siempre, como siempre, les vamos a leer los titulares de Infobae y de Crónica, empezando por Infobae, así que ya saben que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. Y dice, Larreta puso en marcha la interna del PRO y descartó a Vidal. Los dos candidatos son Jorge Macri y Quirós. El jefe de gobierno porteño ratificó el acuerdo con Patricia Bullrich para que haya un solo candidato del PRO en las PASO porteño. Lo primero es la unidad, dijo rodeado de los ministros de gobierno y salud. Dice, seguimos. El halcón dolarizador de Estados Unidos apoyan a Milei. Llegó, las propagandas están a full, Llegó el momento de desmantelar el peso. No, acá me parece que hay un error. No hay que permitírselo. Una pelea pactada y una venganza. La trama detrás del crimen de Moreno que involucra a dos amigos. Dice, el Congreso del PJ será un formalísimo que no despejará la incertidumbre electoral ni las internas. ¿Qué sería? Sería un formalísimo. Formalismo sería, ¿no? La barra de River volvió a estar en un partido de la liga tras 4 años. La historia del pacto de sus líderes. ¿Cómo son los misiles hipersónico Kinzhal? Las dagas de Putin que Ucrania derribó sobre Kiev. ¿Tanto quilombo aquí? ¿Qué pasa con esto? Yo también estaba... ¿Quién fue el que le está apoyando libremente? Inglaterra dijo que lo apoya libremente. A Ucrania, ¿no? ¿Qué quilombo están armando, La verdad que... Tatiana de Liechtenstein. La princesa que podría haber sido reina de España, pero apostó al amor. Qué tool. Claro, esto, esta gente lo que menos le importa a veces es eso, ¿no? Muchos por poder, hoy ese poder ya como no lo tienen tanto, antes se mataban por eso. El acuerdo en el PRO y alivio sería, y dejó dudas, no sé, el acuerdo en el PRO alivió y dejó dudas, algo así sería. No estoy, o sea, estoy leyendo eso, lo que dice acá. ¿Alcanzará para una paz sólida que ayude a frenar a Milei? A mí me parecía que Vidal no medía. Yo creo que se pasó de tibia, de Heidi. Así fueron los minutos previos al ataque contra Benjamín, el cordobés que murió en México. Ah, murió el pibe. El de los machetazos. Qué bárbaro. ¿Y al otro le llegaron a pegar? Y pero del tipo que se sabe. Nada, ¿no? Qué bárbaro. Un ataque informático traba hace 5 días las ventas de medicamentos en farmacias de Lamba y otros puntos del país. Después fuera del aire, te cuento, Damián, qué pasó. El misterio del cura que voló atado a 1000 globos y fue encontrado muerto 75 días después. ¿Qué hizo? Se ató a 1000 globos. Claro, y se empezaron a la presión, empiezan a explotar. O sea que ahora 75 días después lo encuentran muerto al tipo. Pierce Brosnan cumple 70 años. Nada, te puedo creer, mira cómo está. Estamos en el horno también, Mira Pierce Brosnan. Podemos tener los ojos de él, pero la facha, la verdad que... Claro, la película de él. Lo único que tenemos de él son las películas. Claro. La broma que lo privó de convertirse en Batman. ¿Qué se habrá mandado, no? Dice que el chabón es re gracioso. Pierce. Sí, sí, sí, sí. Sí, hace rato no lo veo. Estuvimos con él. ¿Cómo es la encuesta que usaron Juez y De Loreto, De Loredo, para dirimir la interna en que podría utilizar el PRO en Cava? Ah. Bueno, de algo nos tenemos que reche. Gracias por esperarme. Volá muy alto, Torito. No sé quién es. Ah, la emotiva despedida del hermano del joven argentino asesinado a machetazos en México. Qué bárbaro. Mariano Chiade. Ah, ¿qué habrá pasado? Él le habrá llegado y cuando llegó murió, ¿no? Puede ser. Qué bárbaro. Habló del éxito de la serie de Fito Páez. Antes del estreno supe que nos iba a cambiar la vida. ¿Pero qué es un éxito la serie, la película? ¿Sí? Nosotros no la vimos. Debe ser porque musicalmente no nos gusta Fito. Claro. Histórico. Por primera vez un latinoamericano ganó el Nobel de la Conservación Animal. ¿Qué tal? ¿Qué cosas deben revisarse al momento de comprar un auto usado? Así es el nuevo Metrobús que va a Retiro La Boca. 2 kilómetros de extensión y 21 líneas de colectivo. Qué bárbaro esto, ¿eh? Del Metrobús. ¿Cómo nos cambió la vida acá en Zona Sur, eh? La verdad que fue muy acertado. A pesar de la fuerte suba, la tasa de interés sigue por debajo del valor del dólar. ¿Qué esperan de los mercados? Bueno, a ver, después si les leo algo de economía, creo que bajaron la tasa. Subieron por un lado la tasa de interés y por el otro lado bajaron la tasa, la otra. Después les voy a contar más o menos. A ver, para que puedan entender un poquitito más, podamos entender todos en realidad. Congreso del PJ, el peronismo asume una instancia de debate en medio del conflicto por las PASO. Mi padre y otros accidentes. La desopilante historia de conocer a tu padre 34 años después. El dólar soja 3 dejó solo 300 millones y el Banco Central negocia el uso de divisas con un grupo de empresas. Se desarman los galácticos del Paris Saint-Germain. El club puso a la venta a 2 de sus principales figuras. ¿A quién vende? Messi se va. Ah, Mbappé se va al final. ¿Y quién más? ¿Ah, sí? Es Bono. La Feria del Libro contra la inflación a horas del cierre remarcaron los precios, pero para abajo. Claro, están reventando todo. Estamos mirando un robo. Un silencio estamos haciendo. ¿Qué dicen los economistas, los que no les importa financiar el déficit? Femicidio de Aní Benítez. La justicia dará a conocer hoy el veredicto. Se difundieron los chats privados entre Mauro Icardi y Candeleche. ¿Quién es Candeleche? ¿Promotora del TC? ¿Amante de Icardi? Bueno, está bien, tiene derecho, ¿no? ¿Están separados ellos o no? Estimo que sí. O sea, para Guandanar sé que es lo mismo. Están en pareja o no, siempre es lo mismo. Pero bueno, ante 150 empresarios, Milei explicó su modelo económico y el plan para manejar la calle. Guillermo Lasso presentará hoy su defensa ante el Congreso de Ecuador por el juicio político en su contra. El Reino Unido reveló datos de la investigación sobre la violación de normas de privacidad de niños en TikTok. Bueno, gente, dicho esto, vamos a darle comienzo musicalmente a la primera hora. Recuerden que la primera hora le vamos a pasar música en español para que ustedes la puedan cantar, la puedan, no sé, rumbear, lo que ustedes quieran, danzar. La segunda hora le vamos a poner música internacional y la tercera hora la tienen que programar ustedes, ¿eh? Enviándonos el mensajito en lo posible de audio al 1164-007047. 1164-007047. O bien por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Allí estamos sorteando actualmente las entradas para ir a ver a Babasónicos el día 25 de mayo. Jueves, feriado 25. Ahora en un ratito más se las vamos a vender, se las vamos a promocionar. Gente, dicho esto, Damián, ¿estás preparado para el primer par de temas? Allá vamos. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito querido, buen día mi amigo. Bueno, hoy podemos escuchar la radio después de 10 días. Espero que andes bien, un saludo muy grande. Un saludo para vos y para todo tu equipo. Buen día Mario, buen día Damián. Hay una serie muy buena que nos había recomendado el amigo Gonza. No sé si te acordás vos el nombre, Mario. Una serie muy, muy normal, muy linda, muy apasionante era. No sé si te acordás el nombre vos. Mario, me acabo de dar cuenta que vos deberías sentarlo a Damián en la mesa a la hora de las noticias. Porque veo que toda la parte de espectáculos, chimentos, programas de televisión, vos no sabes nada. Y le preguntás a él, y Damián, por lo visto, está muy bien informado en ese sentido. Así que vendría a ser una especie de... Ya que tenemos a Mario Mir, tendríamos a Damián Rial. A Damián Britos. Sí, gracias, gente. Gracias por estar ahí del otro lado. Hito es mi mecánico, ¿eh? Genio, Hito. Siempre me resuelve los quilombos. Está ahí en 844. Al 876, si mal no recuerdo. Así que bueno, nada. Gente, vamos a pasar a leerles ahora un cachito. Gente, no se olviden de pedirnos el tema, ¿eh? Ayer tuvimos poquitos pedidos. Así que podrían aumentar el pedido. Hito, si nos estás escuchando aún, faltó el tema para la tercera hora. Y Edu, lo mismo, el tema para la tercera hora. Bueno, gente, como saben, ahora pasamos a leerles un poquitito de crónica, ¿sí? Si quieren leer la nota completa, deben ingresar a www.crónica.com.ar. Y empieza así, dice: picante. Javier Milei le contestó a Alberto Fernández: nosotros queremos hombres libres, ustedes quieren esclavos. Cronograma ANSES paga los bonos y haberes a jubilados y pensionados. Después dice: impactante el emocionante momento en el que un grupo de vecinos rescató a una perra que se ahogaba en el río. Oh, pobrecito. ¿Te acordabas? Un Mundial Sub-20, Javier Saviola, el goleador récord. Qué jugador Saviola, ¿eh? Nunca le entendí la carrera que hizo. Carrerón. Imagino que mucha gente estuvo en todos los equipos. Pero nunca le entendí eso que picaba en todos los equipos. No duraba nada. Nunca se lo entendí. Y estuve en los equipos grandes, grandes, ¿eh? Él estuvo en el Barcelona también, ¿no? Bueno, no entiendo cómo... Nunca le entendí la carrera. Inflación, indignación en Mendoza por fila exclusiva para chilenos. Horror, un hombre intentó ahogar a su hija en un tanque con agua. El agresor fue detenido. Estas cosas... ¿No hay... ¿cómo se llama? Los que hacen la parte social. Visitadores sociales, no. ¿Cómo es que se llaman? Bueno, yo calculo que alguien habrá denunciado algo antes de esto. Para que los vayan a ver, qué sé yo, no sé, digo, ¿no? Desde el desconocimiento absoluto. Dolor, murió Doyle Brunson, leyenda del póker, quien llegó a presenciar un crimen por broncas de juegos. No sé quién es, la verdad que... A cruzar los dedos, dice, ¿quién es ese sorteo? Un pozo millonario, conocí los datos clave para hacer tu apuesta y los últimos números ganadores. Cronicazo, números y destinos, los millones recorrieron las agencias, bueno, limpito. Estos son los países con mayor cantidad de habitantes que se bañan todos los días. Nah, esto... Pará, esto creo que amerita mínimamente pegarle una chusmeada. Ahora vamos a seguir. Día Internacional de la Luz. ¿Por qué se conmemora el 16 de mayo? Qué importante. Ayer estuve con mi amigo Ariel Cardoso y está gordo. Sé que me estás escuchando, gordo. Estás gordo. Me dice todos los días, no, estoy en el gimnasio. Todos los días. Pero ayer le digo, pero gordo, hacía un tiempo que no lo veía. Digo, gordo, pero decime que sos administrativo en el gimnasio. Claro. Que estás laburando algo, porque la verdad es que te están estafando, sino escuchá, fuimos al gimnasio después, donde él le va, bueno, fuimos, pues lo llevé hasta ahí, estaba pata, bueno, lo llevé. Y voy y le digo al flaco, le digo, decime que este es administrativo acá, le digo al dueño, me lo presenta, porque claro, se conoce a todo el mundo, él habla con todo el mundo, viste, vienen los chicos, los saludan, pues onda, viste, el payaso muralito, alguna cosa con los chicos, claro, te cagás la risa con él, es un personaje. Y bueno, lo vienen a saludar los chicos, todo, bueno, se conoce a todo el mundo, pues está todos los días en el gimnasio. Vos lo llamás y te da el gimnasio, claro, el gimnasio está a una cuadra de la casa, ahí en el centro de Varela. Está a una cuadra de la casa. Y le digo, gordo, decime que sos administrativo en el gimnasio. No, me dice, hijo de puta, que qué grande, así que bueno. Bueno. Claro, hace mantenimiento, o limpia, qué sé yo, no sé. Me parece que el ejercicio no está funcionando, Ari, ¿eh? Pero bueno. Bueno, procrear, jóvenes de 18 a 35 años pueden tener su casa, consultas, eso. Bueno, gente, estamos pasados. Psicólogos sociales. Gracias, Cris, por estar allí del otro lado. Pero tenían otro nombre, los visitadores. No eran terapeutas, tenían otro nombre. Ahora les pusieron otro nombre, aunque sea el nombre original. Los que iban a la casa a ver el estado en que vivía. Cuando uno va a dar un chico en adopción o cuando hay denuncias, ellos van a la casa para ver cómo vive, las condiciones y todo eso, ¿no? Que hacen el ambiental. Asistentes sociales. Esos, asistentes sociales. Ahí yo digo... Cris, yo sé que vos sabés mucho más de esto por tu trabajo, pero no hay una visita o algo cuando algo es medio grave. No digo este caso, desconozco este caso, pero digo, este tipo antes de llegar a querer matar a la hija, de ahogarla, habrá tenido algunas otras denuncias, se me hace. No sé, por eso pregunto, claro. Como todos, ¿no? En realidad, ya cuando llegamos a cosas así es porque ya hay varias, ¿no? Porque el tipo ve inconscientemente... ve que no pasa nada, que nunca le pasó nada, entonces como que el tipo sigue desarrollando ese perfil. Pero bueno, gente, estamos muy atrasados, Dami, ya nos atrasamos 8 minutos, así que vamos a ir al segundo par de temas. Al regreso vamos a leerle algunas pavadas, ¿eh? Gente, allá vamos. Mañanas diferentes. Cuando veo a través del tiempo. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, Damián, te pido para la última hora el tema de Belinda Carlisle. Deja una luz encendida. Lo digo en castellano porque no quiero que pase como con el peso argentino que quieren hacer con el dólar. El idioma castellano se habla en Argentina, así que no te lo voy a decir en inglés. Y este tema, dejo una luz encendida, se lo dedico a Edesur, que nos corta la luz a cada rato. Qué grande, bueno, ahí están nuestros oyentes reclamándole a Edesur. ¿Les iba a leer algo? Ah, algo importante, ¿no? De la materia importante. Que dice... recién pensé que Cristina era mi amiga, que psicóloga. Bueno, Cris, gracias por estar también ahí del otro lado, oyente. Que está allí. Asistente social era el tema. Dice, bueno, estos son los países con mayor cantidad de habitantes que se bañan todos los días. No sabía que hacían una estadística de esto. Dice, un usuario de Twitter publicó un gráfico mostrando cuántas personas se bañan diariamente. Colombia y Brasil están entre los porcentajes más altos a nivel mundial. ¿Y nosotros no? Cada tres días te bañas a mí. Claro, la grasitud de la piel lubrica, ¿no? Para que no se te paspe. Claro, tenés razón. No pensé que hacían cosas como esta. A muchas personas en el mundo les parece ilógico y curioso. El no bañarse antes de salir a trabajar o a estudiar, ya sea para poder ir más despierto o mismo por una cuestión de higiene personal. Qué loco, ¿eh? De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, casi dos tercios de la población mundial elige bañarse diariamente. Al menos una vez. El aseo junto a la idea de evitar olores poco agradables son las principales razones para optar por esa opción. Mirá vos. A ver qué dice. Sin embargo, esto es una de las normas generalizadas y en muchos países la cifra de personas que se bañan a diario es mucho más baja. En muchos países del mundo no es normal este comportamiento, ya sea por conductas diferentes o por conspiraciones. ¿Conspiraciones de qué? Recientemente, la cuenta de Twitter de Global Index publicó en la plataforma el mapa del porcentaje de personas que se bañan a diario dependiendo cada nación. El usuario está especializado en relevar diferentes cifras comparativas de los países del mundo sobre diferentes temas. El mapa presentado destaca en diferentes colores los diferentes porcentajes que tiene cada país con respecto al aseo diario. El verde oscuro corresponde a aquellos países que cuentan con más del 95% de habitantes que se bañan todos los días. Ahora, si vos haces una encuesta, me parece que te deben mentir. No te van a decir, no, mirá, mi apellido es Harry, entonces no me baño. Claro. Me parece. El verde claro representa aquellos con un resultado mayor al 85%. El amarillo, aquellos que poseen un porcentaje mayor al 75%. El naranja, mayor al 65%. Y el rojo, que representa a los países con menos del 65% por su parte. De 65% por su parte, está presentado el color gris, que se relaciona con los países de los cuales no se obtiene información. A ver, quiero ver dónde está Argentina. Bueno, Argentina está en el con amarillo. O sea que tenemos 65, ¿no? ¿Cómo era? Naranja. Ah, bien. Amarillo. El amarillo, aquellos que poseen un porcentaje mayor al 75. Bien. Bueno, ahí no entras vos, dame entonces. Claro. Argentina tiene amarillo, o sea, más del 75%. La publicación reveló que en solamente tres países del mundo tienen porcentaje de personas que se bañan a diario supera el 95%. Y dos de ellos en América del Sur, Colombia, Brasil e Italia. Ah, en Italia no se bañan todos los días. No me jodan. Aquellos que conocen el sur de Italia, no la parte que sería turística, no me jodan. Ahí le pifió, descreo completamente. Gente, a ver, les voy a leer algo de economía. ¿Arrancó qué hora es, Dami? Ah, todavía no abrió. Me abrió la bolsa. Reservas, vamos a Infobae, ahí la sección economía, dice reservas. El dólar soja 3 dejó solo 300 millones de dólares y el Banco Central negocia el uso de divisas con un grupo de empresas. El grupo exportador con tipo de cambio de 300 tiene vigencia para la soja hasta fin de mes. El Banco Central busca que grandes compañías puedan ampliar el uso en importación que le dan a créditos desde el exterior. A pesar de la fuerte suba, la tasa de intereses sigue por debajo del valor del dólar. ¿Qué esperan los mercados? Nada, gente, se va a congelar todo porque a nadie le conviene. ¿Qué cosas deben revisarse al momento de comprar un auto usado? Bueno, son cosas. Hoy con el tema de la electrónica y los autos están todos computarizados. Es muy complicado eso, gente. Muy complicado. En su momento, cuando trabajaba en una casa de repuestos de autos, en principio ver en el sol es donde se da cuenta eso, que es más fácil ver la tonalidad de los colores de la pintura, de los paños de pintura. Principalmente si el paño, los paños de pintura que están cambiados de tono son los de adelante, es porque pudo haber tenido un choque de trompa. Y ahí es conveniente mirar el frente, levantar el capó, mirar todo el interior, el frente, todo, y bueno, y ver cuál es el estado. Si compran un auto, no sé, con 15 años, tienen que mirar ahí y debe estar todo gastado por los 15 años, ¿no? Hay gente que por ahí le cambia, qué sé yo, las ópticas o algo por choque, porque qué sé yo. A mí me pasa que yo las cambio por uso. Están gastadas, porque ustedes se van poniendo pacas, entonces yo las cambio. Cambio las dos. Listo, cambio, pongo lámpara nueva, todo listo. Voy manteniéndolo de esa manera. Lo mismo con los faros traseros. Y ahora me tocaría cambiarlos. Pero lo vas haciendo así, no esperando que choques. Pero bueno, cuando el auto, a veces vos levantás el capó, está impecable el frente, el contrafrente, todo eso está impecable. Si el auto le cambiaron el frente, tuvo un golpe de frente. Y por lo general las luces del tablero están todas encendidas, tienen un quilombo. Con un auto que explotó el airbag Y el tablero está soldado y el volante está soldado, no lo compren nunca. Claro, nunca lo compren. Después, qué sé yo, no sé. Es muy complicado. Tienen que ir a las agencias serias. Serias, serias, porque es muy complicado el tema de los autos usados. Porque es algo muy costoso. Para muchos es muy costoso. Y encima tenés un problema con los repuestos. O sea, a ver. Si vos comprás promedio que se tienen que cambiar, vos por ejemplo lo comprás relativamente nuevo de unos añitos para atrás, cuando el auto tiene 60.000 kilómetros, vos sabés que al auto lo tenés que comprar y seguramente, salvo que te presenten la factura de que le cambiaron toda la distribución, te tocaría cambiarla a vos. Y estás dentro del tiempo donde el auto se empieza a arreglar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, cuando vos compras un auto, qué sé yo, con 70, 80 mil kilómetros, tenés que ver todo eso, o pasado los 60 mil, entre los 60 y los 70, es conveniente que por lo tanto digan, no, si yo le cambié las correas, ¿tenés la factura? No, listo. Es conveniente que vos le hagas todo al auto. Eso es lo recomendable. Comprate un auto de ese kilometraje, cambiale toda la distribución. ¿Sí? Se recomienda eso. Las correas, se recomienda eso. Por una cuestión de que está justo en el lapso donde se te puede cortar la correa de distribución y rompes todo el motor. Así que es conveniente decir, la cambio yo, sé que se la cambié a tantos kilómetros y de acá en más los kilómetros se los hago yo, listo. Lo mismo que si los tenés en 120.000, 120.000, estás en lo mismo, cada 60, 70.000 kilómetros le tenés que cambiar todo. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿sí?, que vos tenés que sumar 60.000 kilómetros promedio, o sea, pero a partir del tercero tenés que sumar 40. Por el desgaste. O sea que si el auto tiene 150.000 kilómetros, vos sabés que entre los 120 y los 150, 160, tenés que volverle a hacer el servi. Para que tengan más o menos una relación. Porque el desgaste es terrible. Y cada vez por medio, vos por ejemplo cambiás, a los 60.000 cambiás la correa. Pero a los 90, ponele 50, a los 100.000, ya tenés que cambiar todo. Ves por medio que tenés que cambiar engranajes, tensores, bomba de agua y ese tipo de cosas. Y lo recomendable es siempre usar un buen líquido refrigerante. El líquido refrigerante dura el mejor dura 6-7 meses. Por eso se cambia dos veces por año. Y si vos le tenés que agregar líquido refrigerante porque está perdiendo, ya no te sirve más. No importa que lo hayas puesto el sábado. Si vos le tuviste que agregar agua destilada o lo que fuera, ya lo perdiste. ¿Por qué? Porque el diluyente máximo permitido es al 20% del líquido refrigerante. Si no, después no actúa. O sea, un litro en 5 litros de agua destilada. Un litro de refrigerante puro al 100% en 5 litros es lo máximo. Por ahí en 3 litros sería muy aceptable. Siempre y cuando el auto esté nuevo. Si el auto está viejo, eso tiene un producto que se llama Bora, que el Bora es anticorrosivo. O sea que si el auto tiene un tiempo ya de uso, ese anticorrosivo hace que te levante toda la corrosión y te deja el agujerito. Entonces tienen que ser cautos. En los autos viejos no se recomienda poner un líquido a tanta graduación. Siempre es conveniente diluirlo hasta el 20, va bien. Ahí está bien. Menos de eso ya no se puede. Si vos le agregás agua destilada porque le faltó un cachitito, ya ese líquido no te sirve más. Así que vayan pensando en cambiarlo porque ya no sirve. O sea, no actúa. Y lo recomendable tanto para el invierno, no te das cuenta, pero para el verano sí se siente. Entrado noviembre, primero de diciembre, lo recomendable es que lo cambies al líquido refrigerante por uno bueno, ¿no? Siempre y cuando el auto esté en buenas condiciones. Si no, a veces es perjudicial ponerle un líquido refrigerante muy bueno por el anticorrosivo. Te levanta todo alrededor, o sea que te agujería todo alrededor por todos lados. ¿Qué ha pasado? Todos los cañitos, las bridas, todo eso pasa. Gente, pará, temas no. ¿Qué hacemos? Vamos a la rotativa. ¿Te quedan 4 minutos? ¿Entramos con un tema solo? Así vamos organizándonos. Gente, recuerden que deben enviarnos mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Allí tenemos el sorteo de las entradas para ir a ver a los Babasónicos. Al regreso les vamos a hablar algo de eso. Vamos a un tema. Presidente de la nación, oh, oh, oh.

había a tu alrededor. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto. Siempre estaba a tu favor. Y lo mejor de todo era que solo lo veías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Gente, de regreso. Bueno, saben que estamos sorteando las entradas. Unas entradas, tenemos sorteos. En el Instagram estamos como mdiferentesok. Y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes. Y estamos sorteando algo. Estamos sorteando y les vamos a regalar algo. Gracias a MTM Producciones, gracias a Matías, los podemos llevar Mañanas Diferente, los lleva a ver a esta gente. Sí, gente, los llevamos a ver a Babasónicos. ¡Qué banda! Por favor, no sabes lo que suenan en vivo esta gente. Terrible. Gracias a MTM Producciones te llevamos a ver a Babasónicos al microestadio de Lanús. ahí en la calle 9 de Julio en 1680. Lo llevamos a ver el día jueves 25 de mayo, el feriado, día patrio. Vamos a verlos el día 25 de mayo a las 21 horas para participar del sorteo. Debes cumplir con la consigna, es muy muy simple. Punto 1. Debes seguirnos a nosotros en Instagram o en Facebook. Acá te paso un tips. Si participás en ambos tenés doble chance, porque la apps por donde lo sorteamos levantamos todo lo que es la publicación. O sea, vamos a levantar los dos, Facebook e Instagram. O sea que tenés doble chance. Si participás en Facebook y en Instagram, vas a tener doble chance. Ese es el punto 1. El punto 2 de la trivia es: tenés que arrobar con quién vas a ir. Arroba pa tu amiga, tu amigo tal. Esa persona que arrobes, tu amigo, también debe seguirnos. Y el tercer paso: tenés que seguir a MTM Producciones. Allí vamos a darle sorteo. Lo vamos a sortear el día 24, el miércoles, el día anterior. Por aquí, por Mañanas Diferentes, en el transcurso del programa, de 9 a 12. Lo hacemos por una aplicación que es pública, queda grabado, después eso se sube a las redes. Ahora bien, el que no cumpla la trivia se vuelve a sortear. Ustedes no se enteran, ¿eh? Ustedes no se van a enterar. Aquel que no cumple la trivia, volvemos a sortearlo. Como pasó con nuestra amiga Laura de La Plata, que fue la que se ganó las entradas para ir a ver a Sky Bailison al Estadio Centenario de Quilmes. Ya saben, gente, gracias a MTM Producciones te llevamos a ver a Babasónicos al Microestadio de Lanús el día 25 de mayo. El recital comienza a las 21 horas. Sigan la trivia, deben entrar a nuestras páginas, sigan nuestras redes. Es en Mañanas Diferentes OK en Facebook y en M Diferentes OK en Instagram. Recuerden, si completan en los dos lados, en ambos lados, en Facebook y en Instagram, tienen doble chance. ¿Eh? Tienen doble chance de ganar. Así que nada, dicho esto, vamos a ver si podemos concluir la primera hora musicalmente. Vamos a darle cierre. Recuerde que deben enviarnos el audio para la tercera hora al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro. A ver si aceptan la cartilla del bar, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar a con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar, mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada y hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Deberé buscar una señal. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Mario. Buen día, equipo. Te saluda Jesús de acá de Quilmes. Te quería pedir un temita de Vox Dei presente para la tercera hora. Bueno, el programa sigue siendo muy bueno. Y gracias por la clase de mecánica que nos diste. Un abrazo. No sé si es clase de mecánica. Nada, pero bueno, gracias Jesús por estar allí del otro lado. ¿Cómo? Ni bola me diste. No, son más o menos algunas cosas para que... A ver, realmente son cosas que suelen pasar. Uno compra un auto usado. Yo, por ejemplo, cero kilómetro ni por casualidad. Pero bueno, entonces, dentro de los usados y por haber tenido experiencia en una casa repuesto, digo, bueno, conozco más o menos algunos pormenores. Es más, conozco los autos, los problemas que tienen algunos, ¿no? Por lo menos de aquella vieja época donde trabajaba en una casa repuesto. Pero bueno, nada. Vox Dei, nos pidió Vox Dei. Vos sabés que justamente anoche estaba escuchando a Ricardo Soule en un... ¿Qué era? Un unplugged, un acústico que hizo en un programa, en una nota. Muy, muy lindo. Me gustaría invitarlo un día a Ricardo. Vive acá cerca. ¿Sí? Y Coso también. Willy también. Así que bueno, a ver, ¿tenemos un audio más? Hola Marito, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, para la tercera hora quiero pedir la Mississippi, un trago para ver mejor. Me enteré que anduvieron por acá por Almirante Brown en la celebración del distrito. Banda copada si las hay. Bueno, les mando un beso grande. Qué grande, Karina, gracias por estar allí del otro lado, nuestra compañera radial. La Mississippi, hace mucho, creo que una sola vez puso un tema de la Mississippi, ¿no? Hace mucho, a los comienzos. Pero bueno, gente, vamos a darle comienzo a la segunda hora. Recuerden que deben enviarnos el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Justo estábamos hablando por un texto con Cristina, así que bueno, justamente la de Rata Blanca. Bueno, ese tema de Rata Blanca, Mujer Amante, va dedicado a Cristina acá de Quilmes. Dami, ¿estás preparado para iniciar la segunda hora? Allá vamos. Thank you. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito, Arturo, para la tercera hora, hit, ¿Es por amor o La calle es un lugar? Cualquiera de los dos. Alta banda, Nero. Terrible banda. Qué banda. ¿Cuántas llegan a escuchar a hit? Ponemos solo... Algunos temas hemos puesto de hit, pero es verdad, no ponemos tanto. Y eso que me gusta, me gusta. Tiene mucha historia, fueron parte de los precursores de todo lo que fue el pop allá a comienzos de los 80. Igual Virus fue el primero, ¿eh? De la New Wave. Toda esa época, Virus fueron los precursores acá. Así que chapó para la gente de Virus. Bueno, eso nos pidió Arturo. La voz de Arturo es muy parecida a la de Jesús, ¿no? Por lo menos a través de los audios son muy parecidas. Bueno, gente, a ver, ¿qué es lo que les iba a contar? Bueno, aparte de los titulares que estábamos hablando sobre cómo iba a quedar el mapa electoral, que creo que no le interesa a nadie, por lo menos a mí no me interesa cómo queda el mapa electoral. Bueno, lo que justo mirábamos, mira, Dami, ya está acá en Infobae, que hizo una pelea pactada y una venganza. La trama detrás del crimen de Moreno que involucra a dos amigos. Lo de la camioneta. Por acá está la camioneta, esa, la Maroc gris. Otra vez sale acá. Así que bueno. Escandalosa agresión a Scoponi en México. Y una repudiable justificación. Estoy harto de los argentinos. Epa. ¿Quién es Scoponi? Arquero era, ¿no? Puede ser. Habló por primera vez a María del Mar Ramón, la escritora colombiana que acompañó a Jorge Rial en su internación. Pasamos, no nos interesa. La barra de River, tampoco nos interesa. ¿Cómo son los misiles? Tampoco nos interesa. Bueno, después todo lo demás. Nada. Bueno, venimos ahí. Dami, estamos muy, muy atrasados. Vamos a ver, busquemos. Ah, hay algo para leerles, pero si llego. Si llegamos, lo vamos a leer. Mientras tanto, estamos atrasados. Vamos a ver si podemos recuperar el tiempo con música. No sé qué les parece. Pero bueno, recuerde que deben enviarnos el audio al 1164-007047. 1164-007047. O bien seguirnos, chusmearnos y participar en el sorteo que tenemos para ir a ver a Babasónicos. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook estamos como MañanasDiferentesOK. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Just can't see. You're so far away from me. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. A todos, a Marce, a mi primo, están ahí, nos están escuchando. Bueno, a todos. A Claudia, a Seba, gracias. Gracias por los mensajitos. Y bueno, y estar ahí, me di cuenta que están ahí, así que bueno, dale. Muy bueno el de los temas, dice. Bueno, genial, gracias. No lo podemos agarrar, ¿eh? estamos ahí atrasados, pero bueno. Quería leer dos notas, a ver si llego a leerle dos notas. Dice, murió Miriam Vicentín. Estuvo 31 años en coma tras un accidente y su marido nunca se alejó de su lado. ¿Qué tal, eh? Angelo Farina y Miriam Vicentín se casaron en junio de 1990 en Italia, pero en la Nochebuena del 91 un accidente de tránsito les cambió la vida para siempre. ¡Qué tool! Hay amores que son eternos y verdaderos, más allá de lo que pueda pasar con alguno de los integrantes. Y el ejemplo más determinante lo protagonizó una pareja italiana, en la cual la mujer tuvo un grave accidente de tránsito tras más de 3 décadas de permanecer en estado de coma. Falleció con la presencia de su marido hasta el último momento. ¿Qué tal, eh? Los protagonistas de esta historia son, bueno, ya los nombrábamos, Angelo y Miriam, quienes se casaron en junio de 1990, pero todo cambió luego de un trágico accidente el 24 de diciembre de 1991, cuando el Fiat Panda de la mujer patinó sobre la carretera y chocó contra un poste. Fiat Panda, claro, en los 90, autazo. Miriam era originaria de Arraiz, en la región italiana de Véneto, y se conocieron en una discoteca Musolet cuando tenían 20 años. Se enamoraron de inmediato y se casaron. En tanto, el accidente ocurrió en Casoni Tal, bueno, durante la segunda Nochebuena. Lo cierto es que las heridas de Miriam en la cabeza eran muy profundas y los médicos estaban seguros de que el deceso era inminente y que la mujer no sobreviviría, no pasaría la noche. Si ese día nuestras vidas cambiaron para siempre, sentenció durante la entrevista en La República. Contra toda expectativa, la mujer entró en un estado de coma y durante 31 años estuvo en ese estado. Terrible. Bueno, y su esposo se mantuvo a su lado, visitándola todos los días, incluso varias veces al día, y en ese momento, y en ese, con ese amor profundo. Bueno, el hombre la acariciaba, hablaba y ponía la música que ella le gustaba. ¿La habrá escuchado? Sí, no, se escucha. Qué loco, ¿no? Cuando me casé con ella, juré estar a su lado en las buenas y en las malas, le dijo la estampa, a la estampa. Fui todos los días durante la pausa del almuerzo por lo menos 15 minutos. A veces me las arreglaba para ir incluso por la noche, agregó en el diálogo. Bueno, qué loco, ¿no? Durante décadas, Angelo rehizo su vida, se casó nuevamente y tuvo hijos. Ah, bueno, tan fiel no fue. Tan leal. Pero no la abandonó, eso es bueno. Estuve solo durante 12 años. Claro, 12 años. Dice, bueno, a ver, dice Ángel en su vida nuevamente y tuvo hijos. Estuve solo durante 12 años. Luego conocí a una persona especial que me entendió a mí y a mi situación. Ella supo estar a mi lado con delicadeza. Ella también estuvo cerca para ayudarla. Qué tool. Conoció a la indicada, seguramente. Bueno, a ver, después teníamos otro. No me quiero atrasar porque no vamos a llegar, Dami. Después les quiero leer también sobre una experiencia paranormal que tuvo una periodista de Crónica, Vero Franco. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Así que al regreso, ¿tenés un audio? A ver, vamos a escucharlo. Buenos días, Marito, Damián, Varina de Lanús, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, buena jornada, hermoso día. Bueno, nada, felicitarlos por el programa, muy buenos los temas. Y quería programar la tercera hora. Quiero escuchar Babasónicos Desfachatados. Temón que revienta cada vez que suena en vivo. Temón, es el infaltable. Así que bueno, nada. Ansiosa por el sorteo, así que ojalá ganarlas. Ojalá ganarlas. Le mando muchos besos. Y muy bueno el programa, como siempre, sigan así, besos. Qué grande, Vani, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, Dami, ¿estás preparado? Recuerden enviarnos el audio al 1164-007047, 1164-007047, y seguirnos en nuestras redes sociales. Lo que está hablando Vani es el sorteo que tenemos para las entradas de Babasónicos, el recital que se va a hacer el 25 de mayo en el microestadio de Lanús. Recuerden entrar a nuestra página en Instagram como M Diferentes OK y en Facebook como Mañana Diferentes OK. Dicho esto, Dami, allá vamos.

Bueno, gente, de regreso. Bueno, les quería leer algo de economía. A ver si dice Infobae, dice el halcón dolarizador de Estados Unidos apoya a Javier Milei. Llegó el momento de desmantelar el Banco Central y el peso. El economista norteamericano Steve Hupp de la Universidad de Johns Hopkins afirmó a Infobae que los planes del candidato y economista libertario son los únicos que pueden erradicar la alta inflación de Argentina. Falso. No es el único. A ver, vamos por parte. No es el único. Gente, hay que terminar con la corrupción, hay que terminar con el gasto fiscal. O sea, no es el único. Hay que ordenar el país, hacer las cosas de verdad. No, decía, ay no quiero pagar el precio político y entonces seguimos con los planes, seguimos con todo eso. Así que bueno, los planes como en todo el mundo, es por 6 meses renovable solo una vez, o sea un año. Después a laburar, flaco, hay que buscar laburo. Entonces en vez de invertir tanto en eso, hay que invertir en empresas. Empresas y que no sean un aguantadero del Estado, del amiguismo y de los ñoquis. Tienen que funcionar realmente como pasa en Alemania, como pasa en Francia, que qué sé yo, Peugeot, Renault, son todas del Estado y funcionan y dejan millones y millones y millones de dólares al país. El economista norteamericano Steve Hack expresó su apoyo a la candidatura y los planes de Javier Milei al afirmar que es el único que entiende la importancia de la dolarización como herramienta para erradicar la alta inflación del país. Van a salir a apoyarlo todos porque Massa tiene que estar de viaje a China para entregar garantías a cambio de un apoyo financiero. Que el apoyo no sea como en el 2007 se entregaron tierras en el sur para una base china. Entonces eso no está bueno, gente. Entonces Estados Unidos no quiere que se metan, quieren apoyarnos a nosotros y dolarizar. El día que nosotros perdamos nuestra moneda, perdemos nuestra moneda y perdimos la soberanía de la república. Entonces eso no lo tenemos que permitir, ¿eh? Estaría bueno seguir, que no me den bola, pero que por ahí se asesoren un poquitito y puedan informarse con respecto a esto. Para el momento de votar, tengan en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Porque resulta que acá nadie lo banca, acá no sabía si lo bancaba Cristina, si lo bancaba Macri, si lo bancaba... Nadie sabe quién lo banca. Entonces es probable que lo banquen desde afuera, justamente para esto. Y ahí terminar de perder todos los derechos. Ya perdimos por Malvina y no recuperamos. Ya pasaron 40 años y todavía no recuperamos la minería. De hecho, estamos perdiendo en el litio. El país en el mundo cobra entre el 30 y el 45% de lo que se exporta en minería. Nosotros cobramos el 1,5%. Acá la Barrick Gold hizo un negocio bárbaro, los Rothschilds hicieron un negocio bárbaro con nosotros por la pérdida de Malvinas. Y bueno, nada, también está como reserva internacional o fiscal o no sé, uno de los pozos petroleros más grandes que hay en el mundo, que es la reserva de yacimiento petrolífero fiscal en la selva chaqueña, que se cerró para quedar como garantía. ¿Garantía de qué? Entonces, bueno, estaría bueno que contemos la verdad a la gente y podamos seguir adelante, para no mentirles. Bueno, nada, no tenemos que permitir esto. No tenemos que permitir perder el peso. Hagan las cosas como se deben. Hagan las cosas como se deben. Arremánguense, si van a querer ser presidente, no como los anteriores gobiernos que no le echan la culpa a todo el mundo, como este actual gobierno le echa la culpa al anterior y el anterior le echaba la culpa al anterior y el anterior al anterior. No, flaco, se postulan para presidente para algo, ya saben lo que es. Bueno, tienen que solucionarlo. Y después que la gente los mida por los resultados. No dieron resultado, bueno, den un paso al costado y listo. Dejémonos de joder con esto porque la verdad que no es la solución. Eliminar es como que te compres un auto para Uber y porque el chofer no te lo choca siempre. No haces más Uber, siendo que por ahí es un negocio hoy que le sirve a la gente. No, flaco, cambia el chofer. ¿Cómo vas a vender el auto porque no te sirve el negocio? Porque el chofer te choca toda la semana. Cambia el chofer. Se cambia el chofer, gente. Nadie hace esa estupidez de vender el auto siendo que un negocio es rentable. Así que bueno, dice el economista norteamericano, se fijó, bueno, expresó el apoyo a Milei. Este fin de semana Milei afirmó en una entrevista que la dolarización debe hacerse en forma simultánea a otras reformas del Estado y que por lo tanto no sería inmediata, a diferencia de su explicación inicial. Si quita el Banco Central, por un lado está bien, pero por el otro lado también no va a haber controles sobre los bancos. Y los bancos nosotros tenemos únicamente Nacional, tenemos el Supercop, el Credicop, perdón, y creo que el Galicia, ¿no, Dami? Y el Macro. Piano, pero que no son bancos grandes. Los bancos grandes donde está depositado todo el las transferencias internacionales son los bancos de afuera. Y si no hay un banco central que los controle, nadie los controla. O sea, nadie va a saber qué es lo que va a pasar. Si van a sacar la plata como quieren de forma offshore, van a hacer de todo. Y ese es el negocio para los grandes capitales, porque nosotros somos una rata. Nosotros no tenemos ni 100 dólares para sacar del país. Aparte, si no la vamos a sacar, tenemos 100 dólares, no la sacamos, la guardamos porque en cualquier momento tenemos que cambiarlo para comer. Entonces, no, estas cosas me dan bronca. El diálogo con Infobae, Hank, profesor de la Universidad X, que asesoró al gobierno de Carlos Menem para tratar de dolarizar a la Argentina en los años 90, que lo logró en otros países, afirmó, lo logró en otros países como en Panamá, y Panamá hoy pertenece a Estados Unidos. Lo lograron prácticamente también en dolarizar y en la economía, llevarla a la dolarización como la tenemos nosotros, como Puerto Rico. Hoy son colonias estadounidenses, son las colonias modernas de Estados Unidos. Ni siquiera el mismísimo Carlos Menem, que acá lo está diciendo, se los vuelvo a leer al párrafo, dice: en diálogo con Infobae, Hack, profesor de la Universidad John Hopkins, que asesoró al gobierno de Carlos Menem para tratar de dolarizar a la Argentina en los años 90, y lo logró en otros países, cosa que acá no lo logró, afirmó que no es necesario contar con reservas para llevar a cabo esta transformación monetaria. ¿Cómo que no? ¿Y quién lo banca? Magoya. Ni siquiera Carlos Menem. Carlos Menem esto no lo quiso hacer, tampoco quiso revertir las cosas para el lado del poder adquisitivo, porque en la segunda reelección Cavallo le pedía que devolviera el poder adquisitivo al pueblo para que pudiera haber demanda, para que pudiera haber consumo, y Carlos Menem no lo hizo. Si bien Carlos Menem, con el decreto 817, ¿sí?, que es el cual pudieron privatizar, transformar a todas las empresas del Estado, que eran sociedades del Estado, en sociedades comerciales como sociedades anónimas, de que fueron las grandes empresas, y así poder venderlas, no dolarizó. O sea, no puso, si bien todos nosotros desde hace mucho tiempo que tenemos una economía dolarizada, tu casa está tasada en dólares, y yo te digo, bueno, te pago tantos pesos, obviamente me decís que no. O sea, que aquellos que son de escasa moral, que dice, no estamos hablando de eso, porque nuestra economía está dolarizada. Lo que no está dolarizada es la moneda. Entonces, eso es lo que no tenemos que permitir, porque sabemos que están haciendo las cosas mal. Los que nos dirigen, los que nos están gobernando, están haciendo las cosas muy mal, pero desde hace décadas. Pero no por eso tenemos que perder la soberanía de nuestra moneda. Entonces, ni siquiera Menem, que vendió todo, dolarizó la moneda. Por algo, porque dentro de todo no fue tan antipatria. Hoy quieren cambiarnos la moneda y ahí perdemos toda la soberanía. Pasamos a ser colonia de Estados Unidos, dependiendo de Estados Unidos, porque su moneda la van a manejar ellos a su antojo. Y cada vez que nos hacen hoy lo mismo, encontraron vaca muerta, el petróleo vale 2 pesos con 50 ahora el barril. Lo mismo le hicieron a Brasil cuando encontraron esos pozos petroleros de Petrobras en el medio del mar, que hoy son ricos. De hecho, Brasil, se hace en memoria, Brasil, si mal no recuerdo, llegó a prestarle en el momento que se caen los bancos, las financieras de Estados Unidos. Brasil le prestó plata a Estados Unidos. Cuando cae el JP Morgan, cuando cae el Lehman Brothers, cuando cayeron todos esos que tuvo esa caída. Porque todas las economías que están dolarizadas, si se cae Estados Unidos, se van a caer todos. Y Estados Unidos no tiene nada sólido, más que la confianza y las armas para imponerte lo que quieren. Recuerden que el Estados Unidos no tiene tesoro. O sea, todo el oro del mundo se lo vendieron a China e Inglaterra, y ellos le pusieron como base monetaria el llamado petrodólar, que es que le obliga a Arabia Saudita, a cambio de defenderla, de custodiarla, le obliga a que venda el barril en dólares, en la moneda de ellos. Por eso están en contra del Brexit, Estados Unidos, porque el Brexit es lo que están hablando, de la moneda única entre China, Rusia, Brasil, India, y no me acuerdo qué otro país más. Entonces, eso es lo que no tenemos que permitir. Nada más. He estado involucrado en las pruebas y tribulaciones en la forma monetaria en Argentina durante 34 años, principalmente durante más de 10 años cuando asesoraba al presidente Carlos Menem y al ministro Domingo Cavallo, dijo este economista. Además, propuse por primera vez la dolarización hace más de 25 años al presidente Menem. Llegó el momento de desmantelar el Banco Central de Argentina y el peso, ponerlos en museo. Mentira, ¿no? Esto no tenemos que permitirlo. De ninguna manera. Bueno, gente, después sería para más. Recuerden que si esta nota la quieren leer, porque para decir no quiero, no me gusta, tenemos que conocer las dos variables. Entonces, deben entrar a Infobae, ¿sí? A www.infobae.com/economía. Y ahí pueden leer lo que hablan sobre la dolarización monetaria, que es lo que no tenemos que permitir. La finanza ya la tenemos dolarizada, todo vale dólares. No podemos permitirnos que el dólar nos maneje. No podemos permitir que ninguna moneda de afuera nos maneje. Ninguna. Es un problema interno y lo tenemos que solucionar acá. Ahora en agosto, cuando tenemos que ir a votar, hay que solucionarlo. No es que alguien de afuera tiene que venir mágicamente. Nosotros tenemos para mantener y darle comer al mundo. No puede ser que hoy estamos en la situación que estamos. Así que bueno, no los quiero aburrir con esto. No quiero salir y ser... nada, cada uno tiene su opinión. Gente, nosotros nos dedicamos a entretenerlos, a ponerle buena música y que se rían, nada más. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Take, take, take what you need, but don't leave me. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Buen día, Mañanas Diferentes. Buen día, chicos, ¿cómo andan todos? Quisiera pedirles una canción para la tercera hora del programa de los Rolling Stones, Anybody Seen My Babe. Gracias, los sigo escuchando. Bueno, gente, de regreso. Bueno, les iba a leer, estamos. Dami, ya no podemos pasar, no puedo seguir leyendo. Bueno, no leo más nada. Vamos con la música. Le quería leer lo de la historia paranormal. La periodista Vero Franco contó detalles de lo paranormal. De la paranormal. Vamos de nuevo. La periodista Vero Franco contó detalles de la paranormal situación que vivió cuando estaba sola en su departamento. Entérate qué fue lo que dijo. Muy buena, no la conozco, pero... Dice, mientras conducía Bravas, las Bravas, por Bravo TV, Verónica Franco contó la experiencia paranormal que vivió hace algunos años cuando se encontraba sola en su departamento. Tras ser consultada por las experiencias paranormales, la conductora de Crónica confesó que cree que esas cosas, a mí me pasaron cosas paranormales muy terribles. Comenzó diciendo y luego pasó a contar detalladamente una de estas. Che, pongan punto coma, déjense joder. Una vez me pasó esto. Yo estaba viviendo en un departamento con mi expareja y cuando se levantó para ir a trabajar era de madrugada y yo me quedo sola. Empezó contando a la periodista. Oh, qué mal que redacta. Che, bueno. Vamos a la música. A ver, Dami, ¿estás preparado? Ahora al regreso de estos temas le vamos a hablar algo del recital. Vamos a promocionar las entradas que tenemos. El sorteo de regalo que gracias a MTM Producciones lo llevamos a ver Babasónicos. Pero por ahora seguimos con unos temas. Allá vamos. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Here's some wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a bastard tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little. Little world falling apart. This gun's for hire. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Ah, nos estamos riendo. Nos estamos riendo de los videos que mirábamos con Damián. Ah. Hay gente que es ingeniosa y tiene tiempo, ¿eh? Que lo parió, la verdad que... Muy bueno. Dami, si no nos llegamos más, dale. Gente, vamos con dos temas más y volvemos y les hablamos del sorteo. Allá vamos. We'll be right back. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. You come to me. Give me. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, de risa, no puede ser cómo nos estamos riendo. Nos reímos, es tan barato reírnos. Nos reímos con cualquier cosa. Aquellos que tienen mi celular pueden entrar a mi estado y mirar lo que nos reímos en los videos. Los subo, algunos que podemos subir, los subimos a... Los subo a mi estado, nos reímos, por favor. Qué barato que nos sale a reírnos. Pero bueno, gente, les quiero comentar algo. Si chusmearon nuestras redes en Instagram, MDiferentesOK, y en Facebook, Mañanas Diferentes, van a poder ver que estamos sorteando unas entradas, un par de entradas, para ir a ver una de las bandas más grandes que tiene Argentina hoy. Las más prolijitas en vivo, a mí me sorprendieron, es a nivel de una banda, una de las tantas, ¿no?, que hay, porque hay otras. Internacional a nivel, el sonido es espectacular. Nunca escuché algo malo en los recitales. Mirá que lo vengo escuchando desde antes de Irresponsable, ¿eh? A la gente de Gracias, a MTM Producciones, gracias Mati. Mañanas Diferentes lo lleva a ver a este grupo. Sí, gente, lo llevamos a ver a Babasónicos al microestadio de Lanús. Están tocando, se están presentando el jueves 25 de mayo a las 21 horas. El día 26 y 27 lo agotaron. Agregaron una más el día 25, es el feriado, a las 21 horas en el microestadio de Lanús, allí en 9 de julio del 1680. Para participar es muy sencillo, deben entrar a nuestras páginas, ¿eh? Seguirnos, primera trivia, primer punto de la trivia. El primer punto, deben seguirnos en Instagram o en Facebook. Acá les doy un tips, un secretito. Si participan en las dos, tienen doble chance. Porque la app levanta las dos publicaciones, tanto de Instagram como de Facebook. Punto 1, seguirnos en Instagram o en Facebook. Punto 2, arrobar con quién van a ir. Esa persona que arroben, su amigo, debe estar, también debe seguirnos. Y el punto 3 es seguir a MTM Producciones. ¿Sí? El sorteo lo vamos a realizar el día 24, o sea, miércoles 24, el día anterior al 25 de mayo. Lo vamos a realizar aquí, en el transcurso del programa Mañanas Diferentes por Radio Box, de 9 a 12. Sí, lo hacemos por una aplicación, así que va a estar el videito. Les recuerdo y les reintegro. Si no completan la trivia, se vuelve a sortear hasta que encontremos al ganador que completó toda la trivia. Sin excepciones, gente. Recuerden, el día 25 de mayo lo llevamos a ver a Babasónicos al microestadio de Lanús, ¿eh?, que tocan a las 21 horas. Y el dilema es que, ¿sabes qué? No sé con quién voy a ir también. No tengo idea con quién voy a ir. Voy a ver con quién voy, no me da para ir solo. Sé que allá están los chicos, allá está Matías, está Ezequiel, está Gaby, están todos. Pero, no sé, quiero ir con alguien, me acompañen en el camino. Vamos a ver a quién llevamos, vamos a ver. Vamos a ver con quién vamos. ¡Gente! ¿Cómo? ¿Me están? Ah, puedo encontrar a alguien. Claro, y después del recital sigue toda la noche el recital. No, por las dudas. No. ¿Y si me gusta? No. Acá me están diciendo que por Belgrano voy a encontrar alguna que... No. ¿Y si me gusta? Bueno, de paso aprovecho a agradecerles a todos que los otros días me estaban preguntando, che, y el tema de la radio, todo chusma, para saber el tema de la radio, lo hace la producción en realidad. Bueno, nada, quiero agradecerle que nuestro financiamiento viene, y de paso aprovecho a agradecerle a todos aquellos que compraron mi packs en OnlyFans, así que para todos los chusma, Only Plan, claro. Gracias a todos y a todas que compran mis paquetes de OnlyFans, ¿eh? Gracias, nos va bárbaro. Gracias, tengo para comprar los bizcochitos y esas cosas. Así que... tengo hoy subo un videito nuevo, así que a todos aquellos que quieran entrar, OnlyFans arroba Marito. Pueden hacerlo. Gente, Dami, vamos a seguir porque estamos retrasados. Dejemos de hablar de estupidez. No, pero es verdad, ¿eh? Estoy por hacer una cuenta de OnlyFans. No sabía. ¿Te conté nada? Ahora te cuento. ¿Vamos a unos temas? Gente, allá vamos. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. I don't know where Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, así vamos concluyendo con la lista. Venimos medio atrasadito. Claudia, por ahí nos pasamos 2 o 3 minutos, como ayer, pero... Mirá. Tenemos un montón acá para pagar el tiempo excedente. Gente, vamos a los pedidos. Eduardo fue el primero que nos pidió Berlinda con Lights, Life, I Light On. Take my hand, tell me.

Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Qué temón, ¿eh? ¿Cuánto hacía que no escuchábamos la Mississippi? Creo que al principio puse la Mississippi. ¿Me pongo cómodo? Gente, seguimos con los pedidos. Vamos con Arturo. Hit. Es por amor. Caídos. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Te tenés que ir a hacer las uñas ahora, Damián. Se sacó la uña y está saliendo sangre. Es que qué personaje, bueno. Gente, seguimos con los pedidos. Con un pedido que nos hizo Bani, Babasónicos, Desfachatados. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, temón, temón de Babasónicos. Entren, de paso, aprovechen a entrar a nuestras redes, a Facebook, estamos como Mañanas Diferentes OK, y en Instagram estamos como M Diferentes OK, y allí van a poder participar del sorteo para ir a verlos al microestadio de Lanús el día 25 de mayo a las 21 horas. El sorteo lo realizamos el día 24 en el transcurso del programa. Bueno, gente, vamos con el último pedido que nos hizo Cristian, un tema de los Rolling Stones, Everybody Boys in My Baby. lashed on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Gente, vamos llegando al final, pero antes queremos decirle que gracias a MTM Producciones te llevamos a ver a Babasónicos al microestadio de Lanús el día 25 de mayo A las 21 horas están tocando en el microestadio de Lanús. Y nosotros te llevamos, siempre y cuando participes del sorteo, y seas el ganador, ¿no? Para participar es muy sencillo. Debes entrar a nuestras redes. En Instagram estamos como mdiferentesoka y en Facebook como mañanasdiferentesoka. Entrás, encontrás el flyer y tenés que seguir la trivia. Es muy simple. Punto 1. Seguirnos en Instagram o en Facebook. Secretito, si nos seguís en los dos lados. En ambos lados tenés doble chance de ganar. Punto 2. Tenés que robar con quién vas a ir, porque es un par de entradas. Ese amigo también debe seguirnos. Y el punto 3, debe seguir a MTM Producciones. Te deseamos la mejor de las suertes, ¿eh? El sorteo lo realizaremos en el transcurso del programa aquí en Radio Box de 9 a 12, el día 24, miércoles 24, un día anterior. Realizamos el sorteo por una aplicación, así que después van a ver todos. Gente, aquel que no cumpla con los puntos de la trivia, se vuelve a sortear. No es que le damos la chance, no. Son muchos los que ya se van anotando. No desperdicien la oportunidad. Completen la trivia. Seguirnos es el punto 1. En lo posible en ambas redes. Punto 2, a robar a su compañero y su compañero también debe seguirnos. Y el punto 3 es seguir a MTM Producciones. Gente, el mejor de los éxitos. Mucha suerte para el sorteo. Sigan entrando, participen. Hay mucha gente que está entrando. Éxitos. Gente, nosotros desde aquí nos despedimos hasta el día de mañana o hoy a las 22 horas en Café por Medio, que tenemos una noche de electrónica. Creo que nos viene a visitar un amigo que viene de España, que sabe mucho de electrónica. Llegó de España el jueves pasado, me lo encontré en el Parque Cervecero cenando. Y lo invité a venir y le encantó. Así que, gente, nos vemos a la noche y para todos aquellos que nos escuchan en este momento, en el transcurso de la mañana, nos veremos mañana a las 9 horas para hacer esto que llamamos mañana por Mañanas Diferentes. Hasta mañana. Chau, chau. I see. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.